Pues nos vamos ya a territorio vizcaíno, como siempre con nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, nueva normalidad, qué combinación de palabras tan fea, es para este viernes, ¿no? Sí, que bueno, que no sé, nos lleva repitiendo no sé cuántos días, que bueno, pues que ya podemos, vamos a poder ir a Cantabria con esas comparecencias masivas entre Urkullu y Revilla, ¿no? Como sí. Y la ETV todos los días hablándonos de eso, a la Sarroa y Parralde, pues todavía pues habrá que esperar unos días, ¿no? Y bueno, y el viernes, pues como comentabas, pues acaba la fase 3 y comienza lo que se ha denominado nueva normalidad, que significa algunas restricciones todavía. Los actos públicos y masivos vamos a tener que esperar meses, parece, para que se produzcan, y nos tendremos, bueno, que ir apañando con actividades culturales, sociales, deportivas y de otra índole, pues de pequeño formato y con medidas de protección. Pero por lo menos vamos a dejar de ver escenas como la de plazas repletas de gente en terrazas con parques infantiles al lado acordonados para que nos utilicen. Yeah. Ahora pues sí que también podrán utilizarlos, aunque esto requiera tener que desinfectarlos continuamente, bueno, como se lleva haciendo con las mesas de las terrazas de bares desde hace un mes, ¿no? Sí. Aquí está un poco la diatriba entre lo productivo y entre comillas improductivo, que ha estado, pues bueno, en muchos debates durante estos meses desde que estalló la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Y los pobres, bueno, críos, pues también, ¿no?, que casi criminalizados, cuando resulta que parece ser que tampoco es que sean grandes transmisores, pero bueno, eso es, ¿no? Sí. Castigados desde el primer día. Los pobres, ¿no? Sí. Y bueno, y por otro lado, las instituciones pues poco a poco comienzan a funcionar, aunque llama la atención que haya servicios de atención directa para hacer trámites sumamente sencillos que parece que siguen en la fase cero, ¿no? Ya. Mientras eso llama bastante la atención, y bueno, aquí lo que podemos controlar, el Ayuntamiento de Bilbao todavía sigue con muchos servicios que ni tan siquiera funcionan, con cita previa para pedir un simple hoja de empadronamiento, ¿no? Una célula de empadronamiento. Y mientras, pues algunos ayuntamientos de costa se afanan en hacer decretos con las normas que regirán las playas este verano, ¿no? Con la temporada que empezó ya el lunes, el 15 de junio, con restricciones importantes, ¿no? En general se ha optado por una utilización, le llaman dinámica, de las playas y con carácter rotativo, máximo 3 horas. No se podrá hacer deporte o jugar, por ejemplo, pues a las palas, ¿no? Y algunos servicios como hacer barbacoas, como la que se utiliza mucho en Gorliz, en la playa de Gorliz, o utilizar colchonetas, balones, llevar neveras incluso, pues estarán prohibidos en algunas playas. Y aunque cada ayuntamiento pues ha hecho sus propias restricciones según las características de cada playa, teniendo en cuenta pues las mareas, que también es importante, ¿no? Pues para que haya mayor afluencia de gente o menos. Y también en los puertos o diques, que es donde en realidad se baña normalmente la gente autóctona, ¿no? Que no suelen utilizar. Claro, la gente que somos más mesetarios, pues somos más de ir a la playa, pero la gente de los pueblos de costa, sobre todo, se baña en los puertos y en los diques, ¿no? Y estos puertos y diques también tendrán restricciones. Por ejemplo, hemos leído que en Ea, en el pueblo de Ea, no se podrá tomar el sol en el muelle, solo pasear y bañarse, y que el aforo será acotado, ¿no? Y en otras playas como Lara y Laira, que pertenecen a Ibarrangelu, pues se habla incluso de playa solidaria, ¿no? Que cuando se llene la playa, pues por megafonía dirán que por favor, que la gente que lleve más tiempo, pues que dejen sitio a los que estén llegando, ¿no? Ya. Yeah. A ver cómo funciona todo eso, sí. Ya se verá. A ver cómo funciona todo eso. Ya, lo de la playa solidaria, pues a ver cómo va. Y en otros pueblos, pues como en Paquio, pues incluso van a prohibir el tomar el sol los fines de semana. Bueno, el ayuntamiento lo está haciendo de la manera que puede o que ha decidido. Y las fiestas, pues no se celebrarán de la manera tradicional, aunque ya se están anunciando, o viendo que en algunos pueblos, pues que celebrarse, sí que se están celebrando las fiestas, ¿no? De manera más o menos clandestina, pero sí que se está haciendo. Y en municipios como Santurtzi, pues nos anuncian que incluso pues va a haber conciertos como de el grupo Arrebato, el Arrebato, y algunas actuaciones teatrales, incluso se mantendrá la procesión de la Virgen del Carmen. O sea que hay actos que, pese a todas las restricciones que pueda haber, que se van a seguir celebrando, eso sí, menos chornas, otro tipo de actos, pues sí que va a poder hacerse. Ya. Bueno, pues habrá que ir viendo también esta nueva normalidad cómo se va modificando, ¿no? Porque en principio no va a ser estática, con lo que pues habrá que estar muy pendiente de lo que podemos hacer y no podemos hacer, pues en las próximas semanas, incluso meses, podemos decir. Incluso parece que va para largo, viendo también los brotes que están surgiendo en Pekín, todo lo que está ocurriendo. Sí. Pues bueno, pues estamos ahí a la expectativa, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nueva normalidad en principio. Parece que ya no, a no ser que pase algo raro, no va a haber excesivos cambios. A partir del viernes, pues mucha gente con segundas viviendas en Cantabria podrá acercarse ya, o incluso sin más, a pasar el día. Que parece que es lo más reseñable, ¿no? En este caso, que podemos decir. Bueno, pues seguimos con inauguraciones. En este caso, la nueva estación de metro y el aparcamiento de Ibarbengoa. Y con protestas también del colectivo UNE. ¿Se puede seguir haciendo inauguraciones? Es lo que yo tengo bastantes dudas. Sí, pero bueno. Sí, toda la inauguración, pero sin cargos políticos. Vale, entonces sí, de acuerdo. Eso es, pero bueno, ya hemos visto, ¿no?, que el PNV en su campaña electoral, que utiliza el mismo lema que utiliza el gobierno vasco en el plan este, como es Euskadi Zutik, pues que es el lema que ha utilizado el gobierno vasco para toda esta reconstrucción, que tiene que haber, y es el mismo, sí, que elige el PNV. Ya Euskadi Nirea, ¿no? Podría ser un poco también el lema. Sí. En fin, bueno. Bueno, pues con esta estación de metro y aparcamiento de Ibarbengoa, pues han sido 8 años de polémicas y 3 de obras y fuerte rechazo vecinal, que fue inauguró el lunes esta estación de metro de Ibarbengoa en Quecho y el aparcamiento disuasorio con 295 plazas. Y el primer día pues fue muy poco utilizado, tanto la estación como el aparcamiento, porque hay que recordar que esta estación se hizo pues para acoger y dar servicio pues a las miles de viviendas que se iban a construir en esta zona, pero que todavía no se han hecho, y es previsible pues que igual ni se vayan a hacer, ¿no? Y el lunes el colectivo BUNE, que es una plataforma como de Uribe Costa, que denuncia pues proyectos que consideran pues un macro obras que están haciendo en esta zona, pues realizó una marcha de bicis como protesta pues de este proyecto de aparcamiento, que lo calificaron de faraónico y totalmente innecesario, que ha valido 5,5 millones y las gentes de Tosu Pinaco consiguieron paralizar las obras en su momento durante 1,5 años, hasta enero del 2017, pues unas condiciones muy complicadas, con una acampada que realizaron en el mismo terreno, pues donde se quería construir este aparcamiento que el lunes inauguró. Al final fueron desalojados, es como un recordatorio de cómo ha ido, de cómo fue el proceso de todo esto. Al final fueron desalojados, pero mientras duró la acampada consiguieron pues muchos apoyos vecinales, importantes manifestaciones y una importante agenda de actividades por la que pasaron pues cientos de personas por este espacio recuperado pues en una especie de zona temporalmente autónoma, esto que Jaquín Bey habla del TAD, como el que ahora se está mirando tanto a Sitel, pues que esto también se hizo en Tosu, en esta zona en Tosu, pues hace hasta enero del 2017, que fueron desalojados por la policía, ¿no? Y nada, pues bueno, pues al final la inauguración ya está hecha y Bueno, pues volvemos a la Eurocopa. Pero pues con un año de retraso, ¿no? Porque parece que se va a ratificar de nuevo a la capital vizcaína como sede para el año que viene. Sí, no sé si hasta ahora ya se habrá hecho oficial, decían que hoy iba a ser el día que lo iban a anunciar, pero esto parece indicar que la UEFA pues va a ratificar a Bilbao como sede de la Eurocopa 2021. Algún digital de ultraderecha hace un tiempo lo puso en duda diciendo que, bueno, pues que tres sedes se podrían quedar fuera para esa nueva convocatoria que quieren hacer para la Eurocopa 2021, sí. Y una de ellas podría ser Bilbao. Pero bueno, pero parece, sobre todo escuchando a Xavier Ochandiano, que es el concejal delegado del área de desarrollo económico del Ayuntamiento de Bilbao, que bueno, pues que sí que va a haber esa ratificación y que Bilbao pues podría ser de nuevo sede, ¿no? Pues para la Eurocopa del 2021. En el pleno de la semana pasada se habló de este tema en el Ayuntamiento de Bilbao. Y pues habló de los 5,5 millones de euros que tendremos que pagar para que Bilbao sea sede de esta Eurocopa. Ah, sí. Si según el Carrequín, claro, esto no va a salir gratis. Claro, es lo que tiene. Sí, sí. Según el Carrequín Podemos, lo considera una salvajada porque supone una tercera parte del plan bilbaíno, del plan Bilbao-Herrera, y que ese dinero pues debería invertirse pues en temas sociales y en ayudar pues a los que peor lo están pasando en esta situación de crisis sanitaria. También Arte Bildu fue crítico con la elección de Bilbao para la Eurocopa y habla de recentralización y que se está a tiempo todavía pues de echar un pie atrás y replantearse las cosas. Y por su parte la plataforma Eurocopa Unies, que tuvo que aplazar una manifestación que querían hacer en marzo, creo recordar el 28 de marzo, con la que pretendía pues mostrar su oposición a este evento, pero que bueno, pues que seguro que si hoy de verdad se ratifica de nuevo a Bilbao como sede de esta Eurocopa, pues que seguramente seguirán con nuevas iniciativas contra este macroevento, que bueno, pues en breve pues decían que hoy, pues en unas horas o en menos, que ya estará confirmado, o igual surge la sorpresa y no se ratificaría. Ya, no tiene pinta, en principio parece que lo tienen atado, todo bien atado, pero bueno, lo conoceremos con nuestra publicitaria televisión pública, seguro. Bueno, claro, es que eso es, aunque no haya que no se puedan hacer inauguraciones en periodo electoral, pero este tipo de cosas son precisamente las que utilizan determinados políticos gobernantes como el PNV y PSOE pues para hacer su campaña. Sí. Eso no lo debemos olvidar, claro. Inauguraciones encubiertas, podemos decir en cierto modo. Bueno, ella era muy crítica con la propuesta fiscal de la Hacienda vizcaína. ¿Qué problemas hay? Pues sí, y unido en cierta manera a la noticia que comentamos de la Eurocopa anterior, porque la Eurocopa también va a traer importantes ventajas fiscales a sus organizadores, a la UEFA, y entonces el sindicato EVA, la semana pasada realizó una crítica a la rebaja del impuesto de sociedades una vez más por los beneficios obtenidos en 2019 y que fue aprobado la semana pasada en Junta General de Vizcaya. Para este sindicato, para ELA, es una medida injusta, insolidaria y que va en la dirección contraria a lo que hay que hacer en este momento. Dice que es un regalo que ni siquiera ha pedido la patronal, por lo menos públicamente, y se enmarca en la lógica de hacer de Vizcaya un espacio low cost fiscal para las rentas altas, las empresas y el capital, ¿no? Pues estamos viendo que hay continuas noticias, llevamos todo este curso hablando de ventajas fiscales, de rebajas fiscales, tanto en el impuesto de sociedades como en otros, como para eventos como la Eurocopa, como comentábamos, y que bueno, que esa es la línea ideológica que está llevando los partidos gobernantes, ¿eh? Bueno, pues críticas importantes en este caso del sindicato ELA a la Diputación Vizcaína y a su política fiscal. Vamos con agenda, que hay algunas cositas, ¿no? Sí, hay dos o tres actos públicos, manifestaciones o concentraciones que hemos resaltado y algún acto de otra índole. Bueno, pues por un lado, entidades, colectivos sociales, grupos feministas, asambleas de personas en paro y sindicatos de Ezkerraldea, de margen izquierda, convocan para el sábado 20 de junio la anual marcha contra la precariedad, los recortes y el gasto militar. Pasaría a las 12 desde la Plaza del Casco en Sestao para ir a Santurtzi, ¿no? Llevan como 20 y pico años organizando esta marcha. El viernes también hay convocatorias en todos Euskal Herria de la Carta de Derechos Sociales y la convocatoria de Bilbao va a ser a las 7:30 en la Plaza Olímpica. El sábado a las 12 en la Plaza Arriaga hay una cadena humana, porque es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, y una cadena humana, bueno, pues con los lemas de refugio, es acogida, son derechos de regularización, y que convocan pues organismos como Ocean Euskadi, Racismo Vizcaya, Ongietorria Refusiatuak, la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco de Tabala, etcétera. Y para acabar, pues hay un acto, que hemos resaltado, un acto Saspicatu de Astechea, del casco viejo bilbaíno, pues lleva ya, bueno, desde el 4 de junio que empezaron ya con actividades en este Gasteche, en este espacio ocupado, y para mañana 18, jueves, a las 6:30 hay una charla sobre el racismo y confinamiento a cargo de pues una asociación cultural de Avia Yala. Bueno, pues como siempre en estos actos públicos, pues que se encima lo resaltan en su publicidad, bueno, pues que se mantendrán las medidas de seguridad, que cada cual se traiga su mascarilla, y todo esto, bueno, pues que va a ser la manera en estos meses, como comentábamos al principio, de ir iniciando y reiniciando pues con las actividades que tenían colectivos como Saspicatu, ¿no? Bueno, pues poquito a poco la agenda va volviendo a una nueva normalidad también y ya iremos viendo también pues cómo vuelve también el fulgor de la calle. Esperemos que vuelva pronto. Pues nada, Óscar, gracias por habernos acompañado estos minutitos. Volvemos a charlar la semana que viene. Venga, pues hasta la semana que viene. Venga, nos vemos.